Hernando Romero Barliza, el Capi, en la FM 94.9 en Capi Hour. Estamos de vuelta en Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Pasó el Día del Trabajo, también el Día de los Niños, se habla del aplazamiento del Día de las Madres y se podría decir que hay un día para todo. Pero olvidamos reseñar el pasado 13 de abril, el Día Mundial del Beso. Y en estos tiempos en que están prohibidos, vamos a rendirle homenaje musical a ese noble gesto de amor, porque son muchas las canciones que incitan a dar besos o que simplemente hablan de besos. Y esta canción del desaparecido Prince de su álbum Parade de 1986 lo dice todo. Escuchemos su número uno, Kiss. Aquí está Prince. Uno de los himnos del beso, con Prince, una canción que se convirtió en uno de los mayores hits de su carrera. Además, ganó un Grammy a la mejor interpretación vocal de R&B

We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. To meet you here today, there's just so many things to say. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. Say Goodbye, número uno en 1976, con el popular grupo estadounidense de los 70, The Manhattans. Y seguimos con otro grupo de los 70. Nacieron en Richmond, Kentucky, y decidieron llamarse Exile en honor de los exiliados cubanos que llegaban a Estados Unidos. Y con esta canción, Exile batió récords en 1978. Kiss You a Lover. Thinking about you, baby, my one desire. Gonna wrap my arms around you and hold you close to me. Oh, baby, I wanna taste your lips, I wanna be a fantasy, yeah.

1977 iniciaron su carrera, pero fue a través de los 80s que consiguieron todas sus glorias. Daryl Hall and John Oates con Kiss on My List. Y seguimos con Pearl Jam, que en 1999 trajo un viejo rock and roll de los 60 a la modernidad. Y de paso, llegó a los primeros lugares de los Estados Unidos. Vamos a escuchar a Pearl Jam con Last Kiss. En los 94.9 de la FM. Un buen trago de rock mezclado con unas gotas de pop, hielo y el sol sobre la ciudad. Esto es Happy Hour en los 94.9 de la FM. Estamos de vuelta en Happy Hour, que a esta hora presenta la mejor música de todos los tiempos, los mejores clásicos en la FM 94.9. Casi todo el mundo le ha cantado los besos y hoy en Happy Hour presentamos algunas de las mejores canciones sobre besos. Y este es un grupo de música cristiana que nació en Texas en 1992. Tienen el particular nombre artístico The Sixpence Unknown the Richer, y en 1997 dominaron la radio con esta canción, Kiss Me. Barley nightly, same step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hair. Strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. So kiss me. 1997, Kiss Me, de Sixpence, Known the Richer. Y continuamos con George Michael, con una canción lanzada en 1988 como el sexto y último sencillo de su álbum Faith. Se trata de una gran balada con un toque de jazz llamada Kissing a Fool. My heart. Kissing a Fool, compuesta e interpretada por el desaparecido George Michael, en 1986 entró en los 5 primeros lugares en la revista Billboard. Y vamos a continuar con una de las bandas más admiradas de todos los tiempos. Se trata de U2, que ha donado 10 millones de euros para luchar contra el coronavirus en su país, Irlanda. Los recursos se destinarán para obtener respiradores, mascarillas y guantes desechables. Vamos a escuchar entonces a la banda liderada por Bono con esta canción que lanzó en 1995 como parte de la banda sonora de la película Batman Forever. U2 con Hold Me, Thrill Me, Kiss Me. Hold Me, Thrill Me, Kiss Me de U2 para la banda sonora de la película Batman Forever. La canción fue nominada a los Globo de Oro en 1995 como mejor canción original de película. Y ahora una de las grandes voces del rock, la de la cantante y guitarrista Lita Ford, que se inició en la banda femenina de rock The Runaways. De su trabajo como solista en los 80 destacamos esta canción llamada Kiss Me Deadly. It ain't no big thing. Late for my job and the traffic was bad. Had to borrow 10 bucks from my old man. It ain't no big thing. I went to a party last Saturday night. I told you that story, it'd be alright. It ain't no big thing. Kiss Me Deadly con Lita Ford. Su agresividad vocal y su actitud la llevaron a actuar y grabar con muchos de los más renombrados artistas y grupos de rock del mundo. Estamos llegando al final de Cappy Hour, nuestra cita con los mejores clásicos en la FM 94.9. Y en el cierre, un grupo que lleva el beso en su nombre, la legendaria banda Kiss, cuyo concierto en Colombia ya tiene nueva fecha y su gira de despedida llegará al Movistar Arena el martes 1 de diciembre del 2020. Aquí están estos gigantes del rock con Rock and Roll All Night. Aquí están estos gigantes del rock con Rock and Roll All Night. Happy Hour.